El Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, transmiten el primer encuentro de gobierno comunal desde las instalaciones del Hotel Agua Marina en Higuerote, eje Barlovento del Estado Bolivariano de Miranda, transmitiéndose a través de Tu Comuna Radio, Radio a tu Imagen Venezuela, Radio Enciéndete, Radio El Comunitario Maturín del Estado Monagas, Radio Izquierda del Estado La Guaira y Radio Revolución de Costa Rica, para la red de medios alternativos y comunitarios asociados al Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana de Venezuela y con el COP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Bien, usuarias y usuarios de estos medios comunitarios y alternativos a nivel nacional e internacional que nos sintonizan, que nos acompañan y que llevamos adelante esta transmisión para dar a conocer, para divulgar todo lo que acontece en este primer encuentro nacional de comunas de gobierno comunal que se está llevando a cabo, la transmisión a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, desde las instalaciones del Hotel Agua Marina en el maravilloso pueblo de Higuerote, en Barlovento, del Estado Bolivariano de Miranda. Así que a través de Izquierda 99.1 FM, emisora en el Estado La Guaira, y a través de Radio Revolución en Costa Rica, estamos llevando adelante esta transmisión nacional e internacional. Vamos a conversar con el compatriota Fran Barrios, de la comuna agroturística, comandante invencible en el estado Mérida. Bueno, Fran, bienvenido a el estado Miranda. Por supuesto, hay un contraste de clima porque Mérida es una ciudad fría, una ciudad turística también, pero bueno, tiene otra calidez. Y en cambio, acá en Higuerote hay un sol, bueno, un sol de playa, pues. Un sol de playa, un sol radiante. Así que, bueno, bienvenido y cuéntanos tu participación, que has encontrado en este Congreso Nacional de Comuna en el marco de la construcción de los de las ciudades comunales en este plan 200 Bicentenario. Así es, bueno, agradecerle a todas y todos los que nos escuchan y a ustedes por este extraordinario espacio que desde acá, desde Higuerote, en Barlovento, en el estado Miranda, para todo el mundo, bueno, estamos haciendo historia, estamos construyendo historia al construir de alguna manera o querer construir de alguna manera lo que son o van a ser las ciudades comunales, que es una nueva forma de organización, una nueva estructura organizativa del poder popular que nace, crece, se reproduce y vive para siempre desde las bases, en las bases, por las bases. Nosotros, por supuesto, en el día de hoy, bueno, en mi caso, que vengo desde el estado Mérida, bueno, una tierra fría, de nieves eternas, sobre todo para las zonas altas. Aquí estamos nosotros, bueno, recibiendo el calor sabroso de esta tierra bonita y, bueno, por supuesto, participando en lo que es en el día de hoy en la mesa número 2 de 5 mesas que se están desarrollando. En mi caso, como soy vocero de planificación del Estado Mérida, miembro del Bloque Estatal de Comunas, pues me ha correspondido participar en la mesa número 2, que tiene que ver precisamente con las ciudades comunales y lo que es la ruta de las ciudades comunales, las rutas de construcción de las ciudades comunales. En este sentido, en esta mesa hemos participado todos los voceros de planificación de cada estado, es decir, tenemos 20 estados participando, porque los otros 4 están o el parlamentario, el ejecutivo o el constituyente en su defecto, o algunos compañeros de otros estados que no pudieron llegar, como es el caso de Amazonas y el estado Táchira. En ese sentido, bueno, se han desarrollado diversas ideas, diversas propuestas, porque desde aquí van a ser, digamos, la partida de nacimiento de las ciudades comunales. Están haciendo precisamente de este primer encuentro nacional del sistema de gobierno comunal en el país. Nosotros, que tenemos una experiencia ya vivida desde las bases, es decir, desde los consejos comunales y comunas, ahora estamos consolidando un nuevo proceso para lo que es, o lo que va a ser, las ciudades comunales. Nosotros hablamos en este caso de lo que va a ser, o lo que debería ser, a través de las ciudades comunales, la territorialización de los poderes, por ejemplo. Todos los poderes territorializados y enfocados en una ciudad comunal, desde la comuna a la ciudad comunal. La estructura, que la estamos discutiendo el día de hoy, hemos comenzado con esa discusión, la estructura que se va a desarrollar en estas ciudades comunales. Hemos planteado la conceptualización de lo que es el término de ciudad, porque, bueno, tenemos casos rurales, campos, que de alguna manera generó un poco de debate lo que es el término de ciudad. Sin embargo, nosotros le estamos dando una nueva conceptualización, estamos dándole la conceptualización correcta al término de ciudad, para que sea así como se va a llamar las ciudades comunales. Asimismo, estamos de alguna manera entendiendo y asumiendo y proponiendo que la universidad, en el caso de la Universidad de las Comunas, la Universidad Bolivariana de las Comunas, que debe también territorializarse para todas las ciudades comunales, municipios, estados, etcétera, en todo el territorio nacional, nosotros podamos tomarlo como una medida de exigencia para todos nuestros voceros y voceras, que de alguna manera van a tomar una posición dentro de la estructura de esta ciudad comunal, para que todo mundo pase por un proceso formativo a través de la Universidad Bolivariana de las Comunas, y asimismo con enlaces interinstitucionales, acuerdos, enlaces con otras universidades, como son las universidades politécnicas que tenemos en casi todo el territorio nacional. Además, hemos estado debatiendo el día de hoy la importancia que tiene no solo la creación de la ley de ciudades comunales en el país, sino que esta ley va a generar o va a impulsar la modificación total o parcial de otras leyes, como por ejemplo la ley del Estatuto de la Función Pública, la ley de la Planificación de la República, la ley de la Administración Financiera, de la Administración Pública, y entre otras muchas que pudiéramos nombrar y que requieren de una total o parcial modificación para poder que emerja justamente y puedan concatenarse con la ley de las ciudades comunales. Esto además se busca que las ciudades comunales sean autónomas en su funcionamiento, en el ejercicio de sus funciones. Es decir, estaríamos dándole un golpe bastante fuerte, a una estructura burocrática colonial que ya hemos venido conociendo desde hace muchísimos años, desde nuestros inicios, y que además, dentro de estas propuestas que estamos desarrollando en el día de hoy, también se está incorporando a nivel de economía comunal lo que es el debate para la incorporación en el presupuesto de la nación de las partidas presupuestarias. En el momento que se distribuyen y en el momento que estén creadas estas ciudades comunales, entonces estas ciudades comunales requieren, por supuesto, también de una partida presupuestaria, tal como lo conocemos en el día de hoy a los municipios, por ejemplo, y a los estados. Pero en esta oportunidad va a ser directo al pueblo, sin intermediarios, sin terciarios, sino es un ejercicio de autogobierno y de legislación directa del pueblo. Bueno, Fran, y sobre esa discusión, que bueno, cuando el presidente obrero Nicolás Maduro lanzó la construcción de 200 ciudades comunales, bueno, todo el mundo se puso las manos en la cabeza. Consejos comunales y gobiernos constituidos, ¿verdad? Porque entonces ya algunos alcaldes y gobernadores estaban pensando en que, bueno, de repente voy yo allá y hago una plaza allí y pinto allí las aceras o asfalto una calle y esa es la ciudad socialista. O un gobernador o gobernadora, bueno, yo inauguro aquí este plan de vivienda, tengo que entregar 150 viviendas, ¿verdad?, en el urbanismo tal, y esa yo puedo decir que es la ciudad socialista. Entonces, ¿cómo crees tú que se va a consolidar, que se va a construir con el poder popular estas ciudades socialistas? ¿Cómo tú la visualizas, por lo menos en tu caso, en el consejo, en la comuna, comandante Invencible? ¿Cómo crees tú, cómo tú visualizas allí esa ciudad comunal en la comuna Comandante Invencible. Sí, fíjate, cuando el presidente Maduro hace el lanzamiento de esta tarea que nos está encomendando, lo que es el Plan Carabobo 200, que es precisamente la construcción de las 200 primeras ciudades comunales en el territorio nacional, pues definitivamente esto generó alarmas en muchos espacios, porque recordemos que esto es una lucha, una pugna interna entre el poder constituido y el poder constituyente. Sin embargo, esto pasa por un proceso de formación y de entendimiento. Nosotros pertenecemos a un proceso revolucionario de inclusión, de grandes cambios y de desarrollo, y además de empoderío hacia el pueblo. Si nosotros estamos claros en este proceso, no nos debería molestar en lo más mínimo un proceso de transformación del Estado hacia un Estado comunal que permita que el pueblo mismo sea el que avance en sus funciones y en la solución de sus problemas. Así que, en este sentido, un alcalde, un gobernador, un legislador debería en todo caso estar en este momento abocado a apoyar al poder popular, a los bloques estatales de comunas, a los comuneros y comuneras en la transformación de la patria en una patria comunal. Ahora, si yo soy gobernante, si yo pertenezco al poder constituido y no estoy de acuerdo con la instalación del Estado comunal, no estoy de acuerdo con una ciudad comunal, pues entonces dejo en evidencia, por supuesto, los intereses muy particulares que yo pudiera tener, y que además muchos de estos que pudieran decir que están de acuerdo pero no lo están, empiezan a transformar y a crear ciudades comunales, pero las convierten en ciudades comunales institucionales. Entonces allí habría que tener un ojo visor, habría que tener muchísimo cuidado, porque las ciudades comunales, las comunas como tal, no son institucionales, y ni son apéndices tampoco, ni de alcaldías ni de gobernaciones, como lo decía el comandante Chávez en tantas veces que lo escuchamos y en tantas alocuciones, y sobre todo en aquel golpe de timón, donde dejó muy claro, por supuesto, la tarea de encomendar. El plan Carabobo 200 en este momento se está lanzando, pero es un plan que viene desde hace muchos años, desde el comandante Chávez, que se viene transformando, que se viene impulsando un territorio organizado donde el pueblo mismo pueda solucionar sus problemas. Nadie conoce más las necesidades que se tienen en la comunidad que los mismos vecinos. ¿Quién mejor que ellos para solucionar sus problemas? Y no solamente eso, sino que nuestra Constitución, en la transformación que sufrió la Constitución en el año 99, pasa de ser una democracia representativa a una democracia participativa. ¿Y qué mejor participación democrática que precisamente la transformación de un Estado colonial burgués hacia un Estado comunal? Que el Estado comunal no es únicamente llamarse comuna, o ya me voy a meter en una comuna y yo ya soy comunero, sino que eso además pasa por una transformación del sistema económico comunal, el sistema de producción del país. Eso tiene que transformarse totalmente para que ese sistema económico se cambia en su totalidad, y pasamos de ser de tener una economía netamente rentista a una economía productiva, entonces estaremos nosotros dando los primeros pasos. En mi comuna, por ejemplo, que es una comuna rural del campo, netamente del campo, productiva, la comuna agroecoturística Comandante Invencible del Estado Mérida, en la cordillera norte del Estado Mérida, estamos ubicados allá. Es una tierra de gente humilde, noble, sencilla, del campo, productores del campo, pero que estamos seguros que esta nueva conceptualización de ciudad comunal nos va a permitir, no solamente en términos organizativos, sino en términos de producción y de economía, nosotros poder avanzar. Es decir, nosotros podemos producir los alimentos que consumimos, y no solamente para nosotros, sino para el entorno, para la ciudad comunal o más allá de la ciudad comunal, salir de la ciudad comunal, salir de los estados y recorrer el país entre todas las comunas. Nosotros en el Estado de Mérida tenemos 130 comunas, todavía nos faltan por consolidar muchísimas. Ahorita el 29 vamos a acreditar 10 nuevas comunas más, vamos a llegar a 140 comunas. Nuestro objetivo, por supuesto, es poner al Estado de Mérida 100% comunas para poder consolidar netamente estas ciudades comunales que trascenderán fronteras seguramente, sobre todo en nuestro caso que tenemos, bueno, los estados Táchira y Barinas como fronteras de nuestros espacios, y tenemos además, bueno, algunas plantas de subestación eléctrica, tenemos tantos nutrientes, el turismo, como tú decías al inicio, tanta riqueza en el Estado de Mérida, sobre todo en la parte productiva. Tenemos Santa María de Caparo, donde nace la electricidad de los Andes. allá la tenemos, la represa de Santa María de Caparo, que tenemos que recuperarla, y nada mejor que el mismo pueblo sea quien pueda recuperar estos espacios. Es decir, la territorialización de los poderes pasa además por la transferencia de los servicios hacia la comunidad, para que sea la misma comunidad quien pueda atender esas necesidades. Es decir, la comunidad pueda recoger los desechos sólidos y que no solamente sea no esperar que la alcaldía mande un camión, sino que la misma comunidad tenga los medios, las maneras, cómo recoger los desechos sólidos, y no solamente recogerlos y lanzarlos por allá, sino que tenerla una planta de procesamiento de desechos sólidos. Es decir, aprovechar todo, los pozos sépticos, biodigestores y tantos espacios, tantos proyectos que se tienen, que no solamente es el ABC de aceras, brocales y cunetas, sino que va mucho más allá. Va mucho más allá de aceras, brocales y cunetas. Es una construcción colectiva de formación y de conciencia hacia el hombre nuevo de la sociedad. Ahora, Fran, ¿y cómo nos estamos preparando en Mérida para recuperar nuestro Esequibo? El Esequibo es nuestro. El Esequibo es nuestro, siempre lo hemos dicho, lo mantenemos y estamos listos. Hace poco, en esos combates, en esas arremetidas que hemos sufrido por parte del Imperio Norteamericano a nivel del país, y que tuvimos la valentía, tantos hombres y mujeres, de lanzarnos hacia las fronteras de nuestro país, allá en el estado Táchira, hacia la batalla de los puentes. Seguramente ustedes estuvieron o escucharon, o como haya sido, y estamos dispuestos a entregar nuestra vida si fuese necesario para la defensa de la soberanía nacional. El Esequibo no es otra cosa, porque el Esequibo forma parte también de nuestro cuerpo estructural de la patria y forma parte de nosotros. Allí es donde nace nuestra patria. Entonces nosotros estamos listos, dispuestos para salir a la batalla a defender nuestra soberanía, y el Esequibo forma parte de nuestra soberanía, que nadie se equivoque. Bueno, muchísimas gracias a Fran Barrios, de la comuna agroturística, comandante invencible del estado Táchira, del estado Mérida. Además, Fran es del bloque estatal de planificación de comunas y también director de IDENA, de formación de el IDENA allá en el estado Mérida. Bueno, gracias, Fran. Vamos a conversar ahora con nuestro hermano Chicho. Para que Chicho también, comunero de pura cepa y además constituyente por comuna. Y bueno, Chicho del estado Lara, para que nos comente, Chicho, este encuentro nacional de comuneros y comuneras. Ya están 5 mesas en pleno desarrollo, en pleno debate. No sé qué mesa te correspondió a ti, pero bueno, realmente todos los comuneros y comuneras, Chicho, que han pasado por aquí, hermano, o sea, uno se siente como emocionado, uno se siente como orgulloso, porque coño, Chávez no estuvo equivocado nunca. De verdad que Chávez nunca se equivocó con el pueblo. Hay algunos compatriotas que se han equivocado con el pueblo, pero Chávez estaba bien claro, y el presidente Nicolás Maduro, bueno, más claro que el agua, porque al mandar a consolidar, a construir 200 ciudades comunales, es porque tiene toda la fe y la confianza depositada en la sabiduría de nuestro pueblo. Entonces, Chicho, para que desde tu experiencia, ¿verdad?, las ciudades comunales va a la Asamblea Nacional a discutirse para conformar la ley de las ciudades comunales. Entonces, tú con esa experiencia como constituyente del bloque de comunas en la Asamblea Nacional Constituyente, que además también se revisaron las leyes del poder popular, o sea, hay una conjugación en un todo, Chicho. Buenas tardes, Alcides, y buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de todo este sistema de medios comunitarios que se conectan y que garantizan una información veraz de Venezuela para el mundo. Estamos, también aquí participando, en este caso, en mi condición de miembro del Parlamento Comunal Nacional, también recién, culminada mis tareas como constituyente del sector comunas y consejos comunales por el estado Lara. y que con, también allí podemos decir al CID, del cual tú me cumpliste allí una labor muy importante como mi asesor en el tema de los medios comunitarios. Así que estamos muy vinculados al tema y interesante todo lo que ocurre en este momento. Yo vengo de una comuna que está ubicada al sur de Carora, se llama la Comuna Socialista Panamericana. Es una comuna que nosotros no nos identificábamos como comuna, pero actuábamos como comuna. O sea, nosotros comenzamos desde el año 78 a articular con distintos pueblos en todos los temas que nos correspondía, porque estábamos en una zona totalmente latifundista, del latifundismo caroreño. Carora se destaca porque corresponde al municipio más extenso del estado. La mitad del estado es el municipio de donde yo estoy, municipio general de división, pero León Torres. Casi la mitad del estado le hará. Pero eso es, a pesar de que es un municipio de 200.000 habitantes, es más por sus extensiones que la antigua, pues, Godarria Carreña, o la actual Godarria Carreña, basado en los antiguos formatos de apropiación de tierras con su posición feudal, neocolonialista, bueno, se hicieron dueños de esas tierras y fue para nosotros, como muchachos, como jóvenes, pues un punto de honor colocarnos en una sintonía de luchar contra esa explotación criminal del hombre contra el hombre. Y nosotros ahí, en esa figura de campesinos que éramos prácticamente pues los labriegos de la finca de estos terratenientes, nos ayudó a nosotros a ir encontrando otras alternativas para ponernos de acuerdo en una lucha conjunta, bien, sin saber muy bien, sin conocer la orientación, no, sin conocer, digamos, una visión revolucionaria, como la podemos decir ahora. Solamente decíamos, nosotros queremos transformar esta forma de vivir. Y eso nos permitió a nosotros hacer pues una articulación entre los pueblos que vivíamos en la misma situación y nos permitió hacer un eje de trabajo que se conserva y que se consolida con la llegada de la revolución con el comandante Hugo Chávez. Entonces yo vengo de esa experiencia que después se fue juntando con otras comunas y fuimos logrando consolidar un eje de trabajo entre varias comunas. Fíjate aquí, Alcides, es muy importante observar esta práctica porque mucha gente a veces viene más configurado a un esquema que pudiera ser más teórico. En cambio, nosotros estamos planteando una concepción de la propuesta del comandante Hugo Chávez, de la ruta de Chávez, partiendo de una realidad histórica de nuestros pueblos. O sea, nuestros pueblos, cuando descubrimos más allá, nos damos cuenta que nuestros pueblos habían sido así. Pueblos que se unían en puntos y objetivos comunes para vivir, para consolidar un estatus de vida, y que luego de toda esta llegada de la época de la colonia, de todas estas invasiones españolas, de toda esta invasión de terratenientes, entonces a nosotros nos convoca nuevamente la historia actual para luchar contra ese estilo de vida. Entonces, eso para nosotros vino siendo, diríamos, el puntal y el entendimiento, de manera que cuando llegue este intérprete de sueños, Hugo Chávez, nosotros no dudamos en incorporarnos en una ruta que él nos marca, lo que ahora se puede transformar en las comunas, lo que se transformó en consejos comunales y ahora lo que se va transformando en ciudades comunales. Entonces, hoy venimos al encuentro, bueno, con la experiencia que tenemos en nuestras zonas, lo que hemos debatido con el conjunto de voceros que forman parte del bloque de gobierno comunal de nuestro estado Lara, donde hemos cumplido también con esos pasos. Con la garantía de que se puedan cubrir los debates, especialmente la transmisión de la información que durante años se ha generado en función de las comunas en ese espacio que nos ha correspondido cubrir con el bloque de gobierno comunal en nuestro estado. Aquí estamos en esa perspectiva de saber que vamos a encontrar muchísimas experiencias, de saber que vamos a encontrar muy buenos puntos comunes y de saber que vamos a marcar una ruta, una pauta para que el pueblo profundice este debate. O sea, nosotros no venimos como un cogollo aquí a decidir cómo deben ser las ciudades comunales. Venimos a aportar la experiencia en base a la práctica, venimos a compartir una historia que los pueblos han estado desarrollando y venimos a buscar los elementos que nos permitan a nosotros fortalecer lo que estamos haciendo en nuestro territorio. Por ahí va nuestra participación en este encuentro. Tenemos como lo central para nosotros, y en este caso en lo particular me correspondió como constituyente luchar mucho allí, los ejes comunales. ¿Por qué? Porque para nosotros es indispensable comprender que los que inventaron los puntos y la raya que separan en límites a las comunidades, a los municipios, a los estados, eso fue un invento. Pero en la realidad de los vínculos humanos, de los vínculos de los pueblos, esas rayas y esos puntos no existen. Entonces, para nosotros ha sido fundamental ir fortaleciendo los ejes comunales que están en fronteras en Lara. Es el Lara Trujillo, es el Lara Zulia, es el Lara Falcón, es el Lara Portuguesa y es el Lara Yaracuy. Y ha sido una experiencia descubridora, innovadora y muy estimulante. Yo creo que muy apasionante en el tema de comprender que más que el pueblo, para saber cómo deben conformarse las articulaciones, los ejes y las propias ciudades, ahí es donde está la respuesta, desde esas comunidades, esos pueblos que lo han practicado. Chicho, bueno, Miguel Medina, pues, pero conocido en el mundo comunero como Chicho, del estado Lara. Chicho, ¿qué le hace falta a la comuna panamericana? ¿Qué le hace falta para convertirse en ciudad comunal? Bueno, en este caso nosotros no estaríamos hablando de una comuna, sino de las comunas que conforman el eje comunal Hernán Peralta, le pusimos ese nombre, un insigne luchador. Entonces, sí, el eje comunal Hernán Peralta, porque justamente desde el año 80 con Hernán Peralta, que a pesar de ser un chileno, venía con un método de trabajo que nos ayudó a reconocernos como pueblo, a lograr el entendimiento entre las comunidades, y eso unió muchísimo a estos pueblos de Lara, Trujillo. Entonces le dejamos a esos pueblos su nombre. Pero fíjate, el eje comunal Hernán Peralta, en este momento lo conforman 5 comunas, y nosotros sabemos que ya hay otras comunas que están cercanas, y que esta propuesta de ciudad comunal va a ayudar a entender mucho mejor cómo es que se consolida ese eje con esas comunas. Ahora, Chicho, disculpa. Pudiera entender que una comuna pudiera representar una ciudad. Pudiera entender yo. O sea, decir, bueno, el municipio, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a comparar un consejo comunal con una parroquia, o vamos a comparar una comuna con un municipio, digo yo, porque claro, depende de la cantidad de consejos comunales, ¿verdad? Que conforman, hay comunas que se conforman hasta con 4 consejos comunales, pero hay unas que se conforman hasta con 15 y 20 consejos comunales. Entonces, eso es una ciudad. Fíjate que lo más importante aquí no es lo numérico. Aquí lo importante es la historia que acompaña a esos pueblos. Y en este caso para nosotros, cuando nosotros nos conformamos como una primera comuna, eran las comunidades más cercanas entre ellas, que la conforman 13 consejos comunales. La conforman 18 consejos comunales de 13 comunidades. Pero resulta que cuando nosotros comenzamos hace unos cuantos años a ponernos de acuerdo también con otras comunidades que han constituido sus comunas, entonces ya para nosotros la ciudad comunal ya no viene siendo una comuna, sino que ya viene siendo varias comunas, porque hemos hecho propuestas, proyectos, desarrollo desde hace años con esas comunidades que se transformaron en comunas y que trascienden los límites, ya no son sino de, ya rompen con el límite de una parroquia, con el límite de un municipio y rompe con el límite de un estado. Allí, creo que ahí se ilustra con más es más visible entender cómo se va transformando la nueva geometría territorial, cómo va entrando a comprender lo que significa el nuevo Estado comunal. O sea, no es repetir en absoluto ese viejo colonial forma de administrativo territorial, pues parroquia. Allá nosotros tenemos años que nos olvidamos de eso. Nosotros ya tenemos, porque hubo una voluntad política del alcalde que tuvimos en el 2004 que tomó aquel llamado del comandante Chávez, los cinco motores de la revolución, y tomó la nueva geometría territorial como una bandera para que nosotros transformáramos las 17 parroquias del municipio en cinco territorios. Cinco territorios, uno que se relacionaba con los ejes de trabajo normal de la gente, en la zona semiárida, la zona fría, la zona de la Panamericana, la zona de la urbana. Esos cinco territorios para nosotros en este momento han sido respetados en la alcaldía actual para ir impulsando lo que nosotros aspirábamos, era la nueva forma de hacer una geometría de territorios y una orientación hacia el nuevo Estado comunal. Y así se asimiló. Y el presupuesto del municipio, el Consejo Local de Planificación de nuestro municipio, debate en esos cinco territorios, ya no debate con 17 parroquias. Eso ya lo estamos haciendo desde el 2005. Cuando el comandante Chávez entra en el tema de los consejos comunales, nosotros estamos hablando de juntas comunales, porque ahí hicimos una constituyente municipal allá, tratando pues de olvidarnos de esas viejas ordenanzas y convertirnos nosotros en una experiencia de darle al municipio la nueva visión de constitución bolivariana. Y eso nos ayudó a hacer una constituyente municipal. Por eso es que también tenemos ese grado de avance. De una vez surgieron los primeros 240 consejos comunales. De una vez, cuando el comandante Chávez llama en el 2006, inmediatamente nosotros, con una fluidez, los pueblos conformaron sus consejos comunales. Y después comenzamos a conformar nuestras propias comunas. Y eso quedó establecido como procedimiento administrativo en ese municipio, de que allí se despedía y se transitaba en función de los territorios, cinco territorios. ¿Qué ha pasado ahí también? Que no importa si esos territorios chocan entre municipio y estado. Aquí lo más importante es cuál es el ámbito geográfico de esas comunidades. No importa si chocan con un municipio distinto o si chocan con un estado distinto. Allí lo que vale es ese territorio para distribuir el presupuesto correctamente desde el Consejo Local de Planificación. Entonces, para nosotros es una oportunidad brillante poder transmitir esta experiencia de saber que una ciudad comunal lo primero que debe hacer es luchar en una actitud anticolonialista, quitarnos esos sellos que tenemos todavía, esas viejas formas, esos códigos tan antiguos colonialistas que se mantienen en nosotros. Para nosotros esos son los corotos viejos, parroquias, municipios. O sea, ya nuestra orientación arrancó bien clara con Chávez en el tema de consejos comunales, comunas, territorios, ejes y ahora ciudades comunales. Chicho, o sea que estas ciudades comunales es un salto adelante, por decirlo así, en la geometría del poder. Totalmente, y quiero que todo el que escuche, convencerse primero, aquí se rompe el territorio. Primero, esos territorios fueron delineados por elementos que solo les interesaban ocupaciones políticas. A ver, voy a ponerte un ejemplo. Los adecos, cuando ganaron, cuando llegaron a buscar qué les tocaba por haber trabajado, le decía, monte una parroquia por ahí. Después comenzaban a pelear por espacios de territorio para ampliar el municipio, o comenzaban a pelear por ampliar espacios por el Estado. Esa forma de hacer las delimitaciones no tenía ningún reconocimiento de la gente, del pueblo. Cuando tú comienzas a hablar con la gente, te das cuenta que el pueblo ha tenido una relación distinta a esa delimitación. Se vinculan desde la escuela, se vinculan desde un centro de salud, se vinculan desde un sistema de comunicación, se vinculan de distintas maneras, y que tienen años y años vinculándose, y eso ha naturalmente rompe las fronteras que tenían ellos como delimitaciones. Hay gente que en vez de irse a su municipio recurren a otro, porque primero es más fácil caminar hasta ese lugar, segundo porque esa es la forma de ellos comunicarse, tercero hay una relación familiar o hay una relación cultural que los mantiene en esa condición totalmente ajeno a las delimitaciones que tenían geográficamente. Por eso les repito, Esta es la oportunidad de ir entendiendo aquel llamado del motor de la nueva geometría territorial que planteaba el comandante Chávez. De esos 5 motores, ese será fundamental para nosotros. Nosotros lo tomamos en serio en el municipio bolivariano, General de División Pedro León Torres. Allí nosotros transformamos inmediatamente las 17 parroquias. Cuando fuimos a las consultas, cuando fuimos al debate, cuando creamos la constituyente del municipio, allí se delinearon las nuevas formas de territorialidad que tenía el municipio. Y para nosotros ahora se está haciendo hacia el tema del eje, hacia las ciudades comunales o hacia las confederaciones comunes, lo que digamos, pero va en esa dirección, rompiendo esos muros imaginarios que nos colocan y que lamentablemente dominan a las comunidades en los temas políticos, en los temas administrativos, en los presupuestos, en el funcionamiento de una población que está creando una nueva forma y un nuevo estilo de hacer el gobierno del pueblo, el gobierno comunal, hablar de las transferencias, hablar de darle poder al pueblo. Eso para nosotros está enfocado directamente a esa transformación que estamos nosotros delineando en ese municipio, en esa zona, pues. No le ponen ni duda para ni siquiera municipio, sino en el Estado también, yo no diría en el Estado, sino en esos ejes comunales, pues. Le decimos nosotros como para crear otros códigos. En esos ejes comunales, que bueno, sí le decimos Lara Trujillo, Lara Zulia, Lara Falcón, Lara Yaracuy, Lara Portuguesa, porque son ejes. Suponte, ¿conoce la Comuna del Maizal? La Comuna del Maizal está entre el Estado Lara y el Estado, por ahí anda el vocero, uno de los voceros claves de la Comuna del Maizal, Ángel Parado. Esa comuna fue la primera que Chávez se sentó, duró ahí día y noche trabajando con esa gente para instalar una primera comuna, la comuna El Maizal. Y fue 2 veces Chávez allí, después fueron todos los demás. Pero allí se pusieron de acuerdo a los pueblos para armar su comuna y arrancaron con unos 20 consejos comunales y eran de los dos estados, Lara y Portuguesa. Ahí no hubo ninguna. Ellos ya tienen 10 años de vida como comuna. 10 años de vida. O sea que esa tiene, reúne todas las condiciones y criterios para ir en la dirección que está planteada con esta esperanza que se presenta ahora, con esta esperanza cierta de conformar ciudades comunales. Ahora, Chicho, ¿tú crees que podamos construir ciudades comunales en el Esequibo? Va a ser natural. ¿Sabes por qué? Porque te voy a volver a repetir. La gente, si tú te metes en las comunidades indígenas están limitadas por rayas y puntos geográficos. Eso lo inventaron los criollos, eso lo inventaron los españoles, eso lo inventaron los que se impusieron, los que tenían el poder, los que dominaban desde el gobierno. Ellos tenían una vinculación natural. ¿O no recuerdas cómo la gente de Colombia, en la zona de los Guayú, la zona de la Guajira, tienen vínculos donde para ellos no hay frontera? Es Colombia y Venezuela, pueblos guayú, eso no tiene ni frontera. Han tenido que resolver dándole cédula de las dos nacionalidades a ambos. Pero eso es natural. Y en esas zonas indígenas ya nosotros sabemos que existen vínculos y son propietarios hace muchos años de sus propias tierras en esas zonas que hacen fronteras de Guyana con Venezuela. Eso ya es natural. Eso no lo puede quitar nadie. Así vengan los decretos que vengan. Pero cuando una gente ha propuesto ser realmente el defensor, nuestro Esequibo es nuestro. Y va a pasar con varios espacios, tanto en el estado, el país brasileño, como en el país colombiano, como en el país ahora que se habla guyanés. Ahí nos vamos a encontrar hermosísima sorpresa de forma. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que ir a una consulta, nosotros no podemos hacer un decreto para una ciudad comunal. Nosotros tenemos que ir consolidando en función de la historia, en función de la realidad, necesidad y sentimiento de la gente que va a compartir, que vive ahí. No le podemos cambiar si el pueblo ya está dando esas señales. ¿O es que crees que Chávez no hizo eso porque le salió tampoco? Chávez lo entendió. Chávez interpretó en todo su recorrido lo que un pueblo aspiraba, lo que un pueblo soñaba, lo que un pueblo, por eso se convierte en el intérprete de sueños nuestros. Bueno, Chicho, muchísimas gracias. Chicho Medina, de el estado Lara. Gracias, agradecido, Chicho. Vamos a seguir conversando. Vamos a conversar ahora con Carlos Suero. Carlos Suero, de la comuna Carupana, Tierra de Gracia. Carupana, Tierra de Gracia, en el estado Sucre. Bueno, Carlos, háblanos de Carupana. ¿Por qué la comuna se llama así? Carupana, Tierra de Gracia. La comuna Carupana Tierra de Gracia se debe su nombre en honor al pueblo de Carúpano, a nuestra ciudad, porque fue allí en ese territorio donde nació la ciudad de Carúpano, fueron los primeros inicios. Y ese vocablo es de origen una maníes de esos indígenas que habían allí, Carúpana. Entonces es Caru o casa de tierra o tierra con casa. Ese es de ahí donde viene el vocablo de la palabra Carúpana y Tierra de Gracia, porque contamos con toda la península de Paria y somos bendecidos por todas esas costas maravillosas que hay en el oriente venezolano. Ahora, en esa comuna, ¿hay asentamiento indígena? No, actualmente no. Sí, es una comuna mixta, ya que la mayor parte es urbana, casi el 80% es urbana, y el otro 20%, podríamos llamarlo que rural. Los indígenas no pernotaron ahí mucho tiempo, sino quedó el asentamiento nada más, pues. Y por eso sí se mantiene todavía la ruralidad, que donde nació todo, ese Carúpano, ese pueblo maravilloso del estado Sucre. Bueno, Carúpano tiene sus bondades y tiene también sus necesidades. No todo lo que brilla es oro en Carúpano. Y bueno, y así como hay turismo, así como hay agricultura, así como hay pescadería, también hay necesidad en nuestras comunidades en Carúpano. Ahora, ¿cómo discuten ustedes allá? ¿Qué plantean para crear esa ciudad comunal? O sea, ¿qué ofrecen ustedes, verdad? ¿Qué propuestas traen para este encuentro y cómo se va a consolidar esa ciudad comunal allá en Carúpana, Tierra de Gracia? Porque si es Tierra de Gracia es porque tiene bondades. Gracias, el nombre del día porque contamos con tierras productivas, como mencionábamos, tenemos un 20% de el área rural y el otro 80% es de servicio, pues, porque es un área urbana. Ahí contamos con todo lo que es la producción artesanal, panadería, pescadería, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros decimos allá, todo lo que termina en IA, menos nada que termine. Entonces, en base a eso, nosotros estamos aquí participando también en este encuentro, ya que somos voceros tanto de la comuna a nivel local, pero somos a nivel del estado, también formamos parte de esas vocerías, pues. Y nosotros, nuestra experiencia nace de las salas de batalla social y ya llevamos más de 10 años en esa lucha, en la construcción de lo nuevo, y en base a esa construcción de lo nuevo es que formamos parte, pues, del estado, pues, como un todo. Tú nos decías ahí que hay las necesidades, sí, como todo pueblo pequeño igual tiene necesidades. En base a eso nosotros nos venimos organizando y por eso es que nace la comuna, en base a esa organización, en el tema de lo común, como las mismas necesidades, también en lo común hemos buscado la solución a esos problemas. En el tema que Carúpano, a pesar de que es un estado, un pueblo, un municipio donde está rodeado de agua marítima, tenemos problemas del agua potable, pues. Entonces nosotros trabajamos fue en función de eso, del recurso hídrico. Se consiguió por medio de la comuna pozos artesanales y eso es lo que ha venido satisfaciendo a todas esas familias. Lo que se nos ha hecho bastante difícil es lograr el objetivo, el agua para el riego de la siembra, porque contamos con áreas cultivables en la parte urbana también, pero no contamos con ese recurso, pues. Contar con las épocas de lluvia, que es lo que por lo generalmente utilizamos para la siembra, no a veces los efectos de los cambios climáticos han generado que se pierdan hasta cosecha, pues. Pero ahí está el lo común, pues, la lucha común para lograr conquistar esos objetivos que nos hemos planteado. Ahora, ¿qué le hace falta a la comuna carupana para convertirla en una ciudad comunal? Nosotros, cuando te hablamos de nosotros, es porque es una de las comunas más grandes de ese municipio o de nuestro pueblo carupanero, es esta comuna carupana Tierra de Gracia, que cuenta con 29 consejos comunales. Cuando por lo general la gente se conforma en 4, 5, 10, 15 consejos comunales, esta comuna cuenta con 29 consejos comunales, y sin embargo hemos logrado esa adhesión, esa vinculación de cada consejo comunal o cada comunidad organizada en ese espacio territorial. Tú me preguntabas que cómo ir a la ciudad. Es más, nosotros estamos rompiendo hasta ese límite imaginario que es creado con la visión político territorial. Nosotros estamos visualizando 5 comunas para crear la ciudad, no nada más visualizando la comuna carupana, porque una comuna no es una ciudad, un consejo comunal no es una comuna, tiene que ser varias comunas para que pueda ser una ciudad. Un municipio yo no lo visualizo como una ciudad, porque estaríamos nada más cayendo en el reformismo, cambiando el nombre a un municipio por otro, pues. El caso de la ciudad de Carúpano, pues la ciudad carupana ahora no puede ser, porque es romper con ese esquema viejo. Entonces nosotros sí nos estamos organizando en función de la ciudad, pero es por el tema socioproductivo, el tema producción, porque las comunas que están vinculando para la creación de la ciudad cuentan con potencial el recurso hídrico, otros cuentan con el recurso marítimo pesquero, otras cuentan con el recurso agrícola pecuario y la de nosotros, que es agrícola y urbana de servicio. O sea, nosotros engranando en base a todo eso es que hemos visualizado esa ciudad, pues, ese cambio de paradigma de hacia lo nuevo. Y nosotros contamos con esa trayectoria de la sala de batalla, que eso nos ha permitido a nosotros avanzar en saltos cualitativos. Ahora, Carlos, el tema de el Esequibo, ¿cómo tú ves ese conflicto? ¿Cómo tú crees que podemos resolverlo? ¿Qué piensas tú sobre esa acción desesperada en el poco tiempo que le queda a Donald Trump de dejar el gobierno de los Estados Unidos? Esa coyuntura que nosotros estamos atravesando con el Esequibo no es algo nuevo, pero ahorita con este pataleo de este señor que no encuentra qué hacer, ya como para decir en pocas palabras, amargarnos la existencia del pueblo venezolano, ha dado nuevamente con el tema, pues, y que instancias internacionales también se estén prestando también para eso, como la Corte Interamericana, para el tema, pues, porque ya ese es un territorio que prácticamente quedó en disputa, y nosotros como venezolanos, nosotros lo sentimos que es nuestro, pues, porque ese, cuando nació nuestra amada Venezuela, o el territorio, eso formaba parte de Venezuela, pues. Y entonces en base a eso, yo creo que ya nosotros ya debemos cambiar a otra metodología, que es lo radical, porque a veces nosotros venimos cediendo en base a las normas tradicionales, y nosotros somos garantes de la paz y respetuosos en base a eso, pero a veces ya creo que uno como que se cansa también de que sea tan fuerte el tema y nos quieran arrebatar algo que por derecho nos corresponde, mi hermano. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad bien interesante. Carlos Suero, de la comuna Carupana, Tierra de Gracia. ¿Ah? Carupana con K. Tierra de Gracia, en el estado Sucre, en Carúpano. Nosotros vamos a ir a los controles, vamos a hacer una pausa. Ya venimos con más de este Encuentro Nacional de Comuneros y Comuneras que se está llevando a cabo acá en el estado Miranda, en Higuerote, en el Hotel Aguamarina. Hermoso hotel que nos brinda hoy la posibilidad de que estemos acá discutiendo y debatiendo todo lo que tiene que ver con la ciudad comunal y el Plan 200 Carabobo. Gracias, Carlos. Vamos al control, ya venimos con más de esta transmisión especial. Adelante, Pascual Gian Antonio. Bien, continuamos nosotros en este Encuentro Nacional de Gobierno Comunal. Estamos transmitiendo este Encuentro de Comuneros y Comuneras. Vamos a conversar con Johnny Salas, de la comuna socialista El Paso de Bolívar, en el estado Mérida. Bueno, Johnny, primero vamos a hablar sobre El Paso de Bolívar. ¿Por qué la comuna se llama Comuna Socialista El Paso de Bolívar? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Tiene ese nombre por un concepto histórico, ya que mi población, Mesa Bolívar, se conoce con ese nombre porque por ahí era donde cabalgaba nuestro libertador. Ese era uno de los pasos preferidos que él tenía por su hermosa vista. Incluso es un mirador de esa altura que tenemos allá de montaña que nos permite ver el relámpago del Catatumbo, así como la cordillera andina, todo en conjunto desde un solo punto. Entonces él siempre paraba ahí para cuando pasaba en sus grandes largas cabalgatas, para disfrutar de la vista, descansar un poco con sus soldados, su ejército, y continuar en la lucha libertadora que trascendió, no solamente en nuestra patria, sino cinco más. Claro, ese fue el paso por la cordillera, que bueno, allí murieron muchos soldados nuestros tratando de, bueno, y eso fue lo que salvó la patria prácticamente, Johnny. Sí, es correcto, toda una odisea, toda una lucha que hoy en día seguimos dando esa batalla en memoria de esos soldados de verdad que sacrificaron en aquel entonces por nuestra libertad y que hoy seguimos luchando por nuestra libertad, incluso de esas garras del imperio norteamericano que no cesa para tratar de dominar, de absorber, de robar nuestras riquezas, nuestros preciados minerales, fuentes naturales y todo lo que tenga que ver con el proyecto revolucionario, que para ellos es el enemigo real de su proyecto capitalista. El ver cómo acá podemos nosotros generar desde un pueblo que sigue en resistencia absoluta, que eso no lo entienden mucho, que a pesar de todos estos años de golpe tras golpes, seguimos en resistencia leales al proyecto ideal de Simón Bolívar, del comandante Chávez y ahora del comandante presidente Nicolás Maduro. Claro, y estamos en el marco del Plan 200 Carabobo, el Plan Bicentenario 200 Carabobo. Entonces, quiere decir que esta comuna es histórica, es una comuna histórica. Y bueno, habría que hacer honor a esa gesta, ¿no? Libertaria, a esa gesta libertaria. Entonces, ¿qué le haría falta a la comuna socialista El Paso de Bolívar para convertirse en una ciudad comunal? Bueno, hasta los momentos nos estamos fortaleciendo desde la base. Nosotros tenemos claro el concepto de que para avanzar hacia una ciudad comunal real, como lo que espera y aspira nuestro presidente y nuestro comandante, que es nuestro compromiso con él, es que necesitamos fortalecer a los consejos comunales en primera instancia, para fortalecer a nuestra comuna y de ahí poder casarnos con las comunas hermanas de los territorios para pensar en formar nuestra ciudad comunal. Es necesario. pero haciendo las cosas bien hechas, como tienen que ser, con moral, principios y valores, que es nuestro principal criterio de lealtad absoluta a este proyecto. O sea, que no sea de tinta y papel, sino una ciudad comunal de verdad, fortalecida en hechos reales. Ahora, ¿cuántos consejos comunales integran esta comuna socialista del Paso de Bolívar? Somos 17 consejos comunales, todos de zona rural. Somos todos consejos comunales campesinos. Allá tenemos nuestro frente campesino, tenemos nuestro frente de panaderos artesanales, tenemos nuestro frente de trabajadores de todas las áreas para poder avanzar en todo lo necesario que tenemos dentro del territorio, siendo más autosustentables y sostenibles en el tiempo, basado de lo que tiene que ser un hecho de compromiso nuestro propio para producir en un nuevo sistema económico comunal. Ahora, Johnny, tú estás en qué mesa, qué están debatiendo ustedes acá en este Encuentro Nacional de Comuneros y Comuneras. Bueno, yo estoy en la mesa número uno, en la Ley de Parlamento Comunal Nacional. Yo soy parlamentario comunal nacional por el Estado de Mérida. Estamos ahorita en pleno debate, en pleno desarrollo de lo que va a ser esa propuesta de ley que se debe estar entregando este 23 de enero para que la Asamblea Nacional, nuestra nueva Asamblea Nacional Revolucionaria de los venezolanos del pueblo, legisle en función de esta propuesta para concretar esta orden que dio nuestro presidente Nicolás Maduro de consolidar y fortalecer al pueblo legislador, a la Asamblea de Base, que se establezca y se le dé rango constitucional incluso de fuerza a esta ley. ¿Y qué propuesta traen ustedes de Mérida para esa ley, para la Asamblea Nacional, en ese marco del parlamentarismo comunal? Bueno, estamos hablando de consolidarnos en la unión perfecta en un gran bloque de la patria legislativa. Mérida está clara que no podemos seguir por separada en la distancia. Ese divorcio que ha existido entre el poder constituido y el poder constituyente debemos canalizarlo a un casamiento real. Este gran bloque de la patria debe fortalecernos y para eso debe ejercerse que la ley del Parlamento Comunal Nacional nos unifique a todos bajo un mismo fin, concejales, legisladores, parlamentos comunales y diputados de la Asamblea Nacional, para que entre nosotros nos hagamos el seguimiento y el control necesario y hacer cumplir las exigencias de nuestro pueblo, que son los que nos dan a nosotros los argumentos y el material para avanzar en todos los legislativos para el desarrollo económico incluso y social del país. Mira, Johnny, ¿y tú crees que podamos repetir ese histórico Paso de Bolívar en Guyana? Sí, debemos, porque el Esequibo es nuestro. Nosotros no podemos desmayar ni dudarlo siquiera. El Paso de Bolívar no solamente en Guyana, el Paso de Bolívar tiene que llegar de aquí a la Patagonia nuevamente, de ser necesario. Como dice la consigna, la espada de Bolívar por América Latina seguirá siendo esgrimida cuando sea necesario para la defensa de los pueblos. Ahí está una Colombia que resiste a pesar de todos los asesinatos que vienen habiendo de líderes sociales. Hay un pueblo resistiendo. Ahí está Brasil resistiendo con el demente que tienen de presidente. Ahí estamos a la expectativa de Ecuador, que retomen el camino ahorita en las futuras elecciones de allá, que tienen allá, después de esa masacre que permitió el psicópata de Lenin ante la pandemia del COVID. Ahí tenemos a Chile luchando. Y bueno, en fin, estamos a la expectativa de que el Paso de Bolívar se convierta en el Paso de Bolívar suramericano para poder entonces nosotros decretarnos un continente libre, socialista, revolucionario, y que vamos a ser una de las mejores potencias en este mundo. Claro, la coyuntura en Guyana es un poco más complicada porque es un asedio, es una agresión contra nuestra patria y es una amenaza desde el punto de vista que, bueno, le quedan 8 días a Donald Trump para salir del gobierno. Ya la aprobaron el impeachment en Estados Unidos pero el hombre se resiste a entregar. Entonces pudiera cometer una locura allí en ese territorio contra Venezuela, apoyando a Guyana, porque inclusive hasta ejercicios militares están realizando. Sí, para nadie es un secreto que hemos sido objetivo de varias provocaciones. Siempre nos han estado provocando para que seamos nosotros los que iniciemos, cosa que el presidente Nicolás Maduro, siendo un estratega, ha sabido canalizar, no ha caído en ese tipo de provocaciones, y hay un pueblo que estamos ahí con él, nada más esperando la orden de él para lo que él diga. Mientras él no nos ordene nada, aquí estamos firmes, sólidos, quietos, tranquilos. Hasta ahora ellos están jugando solos. Pero cuando se trata de la defensa, si ellos dan el primer paso, téngalo por seguro que aquí va a salir un pueblo restiado a defender lo que tenemos que defender, que es nuestro suelo, nuestra patria, y a recuperar lo que por ley es nuestro. Que sigue ahí en litigio, que lo hemos avanzado a través de las bases legales, como los procedimientos que se tienen que dar, buscándolo en sana paz. Pero que si quieren a las malas, pues a las malas van a conseguir a un pueblo venezolano, chavista y restiado, para las que sea. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. Johnny Sala, de la Comuna Socialista El Paso de Bolívar, en el estado Mérida. Nosotros vamos a ir a El Control y ya regresamos con más de esta transmisión que estamos llevando a cabo a través de Izquierda 99.1 FM en el estado La Guaira y Radio Revolución allá en Costa Rica. Vámonos con Pascual Jean Antonio, ya venimos con más de esta transmisión desde Higuerote, Aguamarina, el hotel donde se está llevando a cabo este encuentro nacional de comuneros y comuneras. Adelante, Pascual.